Hoy es viernes 9 de enero de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasí? El vecino de Berriozar, Fernando Barrena, será juzgado en los próximos días. Así es, un total de 35 personas serán juzgadas a partir del 12 de enero en la Audiencia Nacional, acusados de reunirse en la localidad guipuzcoana de Segura para, presuntamente, crear la nueva Mesa Nacional de Batasuna. Para ese día está convocada una concentración frente al Kulturgune a las 7:30 de la tarde para denunciar este juicio. Fernando Barrena se sentará entre los 35 acusados por su actividad política. Barrena fue detenido por estos hechos en 2007 y permaneció en régimen preventivo más de 2 años. Una manifestación exigirá el fin de la dispersión en Bilbo, a la que acudirán decenas de berriozartarras este sábado a partir de las 5:30 de la tarde, y que pedirán el final de las políticas de dispersión de las presas y presos vascos. 2 autobuses saldrán desde Berriozar para apoyar la marcha, y las chartelas para los mismos se pueden adquirir en el bar Caleberri al precio de 10,05 € para jóvenes y desempleados. Festival para el viaje de estudios 2015 del IESO Berriozar. Las alumnas y alumnos del modelo D del IESO Berriozar han organizado para el próximo día 11, a partir de las 11:30 de la mañana, en el frontón del polideportivo, un festival en el que se podrán ver una exhibición de hip hop, breakdance, bailes regionales, pero lo que más destaca es el partido de pelota que cuenta con los pelotaris Marizcurrena 1 y Marizcurrena 2 contra Chafe e Iván Echagüe. La entrada cuesta 3 € y se puede adquirir desde las 11 de la mañana en el propio frontón. Los beneficios irán destinados a pagar parte del viaje de estudios que realizan este año en Salou, Tarragona. En unos momentos tendremos ocasión de charlar con 2 de los organizadores de este festival. Convocatoria para una relación de aspirantes a contratación temporal para profesores de guitarra clásica y eléctrica. El Ayuntamiento de Berriozar ha hecho pública una convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes mediante contratación temporal del puesto de trabajo de profesor o profesora de guitarra clásica y eléctrica para la Escuela de Música de Berriozar. Las solicitudes se podrán presentar entre los días 12 y 21 de enero, ambos incluidos, y esta información se puede ampliar en la página web berriozar.es. Las APIMAS y los centros ya pueden pedir subvención al ayuntamiento. Así es, ya que el plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 15 de enero. El objeto de esta convocatoria es poder ayudar a las asociaciones de Berriozar a realizar actividades en el ámbito educativo, así como actividades extraescolares. El plazo contempla las actividades que se vayan a realizar entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2015. Los deportes vuelven a ocupar el espacio habitual dentro de este informativo después de las vacaciones navideñas. Repasamos, pues, los encuentros más destacados del Berriozar Club de Fútbol, previstos todos ellos para el fin de semana. Así es, Gara, si empezamos con las chicas del regional, que se quedarán en casa para jugar contra el Itaroa Guarte el domingo a las 12:15. Los chicos del Primera Regional se irán hasta Lecumberri para jugar contra el Betty Coscor. Estos también el domingo a las 4 de la tarde. El Segunda Juvenil juega aquí en casa contra también el Itaroa Guarte, pero el sábado a la 1 del mediodía el grupo Cadete A jugará contra el Burladés en Burlada. El domingo a las 8:45 de la tarde, y el Cadete B en Berriozar para jugar contra el Ardoy. Estos el sábado más madrugadores a las 9:30 de la mañana. Y a continuación repasamos los partidos más destacados para el fin de semana de la sección de baloncesto del Mendialdea. Kirol Elkartea, cuéntanos, Xavi. Así es, repasamos y empezamos con el equipo de senior masculino, que jugará contra el club de baloncesto Burlada el domingo a las 10:15 de la mañana en el polideportivo de Berriozar. Los que se quedan en casa para jugar contra el Gasteberriak Blancos son las chicas del senior. el cadete masculino. Este fin de semana descansa. Las que no descansan son las chicas del cadete, que jugará contra el cadete Esgarés el sábado a las 10:30 de la mañana aquí en casa, en el Polideportivo de Berriozar. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues hoy tenemos una temperatura un poquito más cálida que estos días de atrás. Han subido las mínimas y se nota un poco, por lo menos aquí en los entornos de los estudios de Berriozar y Ratia, en la calle Artecale. Ahora mismo tenemos una temperatura de 5 grados, 4 grados por encima de lo que hemos tenido estos días atrás. En concreto, la predicción nos cuenta para hoy que tendremos brumas y nieblas matinales, intervalos de nubes medias y altas, tendiendo a quedar cielos poco nubosos por la tarde con algunas nubes altas. Los vientos flojos variables con predominio de oeste-suroeste y con intervalos moderados. Temperaturas, como comentamos, en ligero ascenso, aunque siguen las posibilidades de heladas en algunos puntos de nuestro pueblo. Esto ha sido todo lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.